crónica de nuestra identidad. 20 años no es nada para una democracia joven, pero mucho tiempo para quienes se quedaron sin nada. Las promesas ganan elecciones, pero pierden credibilidad. Las privatizaciones buscan eficiencia y ganan privaciones. En Mendoza, la Argentina cabe en un estadio y el Estado no tiene cabida en los bancos provinciales, intangibles formas de un triste recuerdo. La Argentina democrática, 20 años después. En nuestro programa de hoy vamos a ver los últimos 20 años de la historia de Mendoza. Comenzamos en 1983 con las grandes ilusiones que generó el retorno de la democracia. Y luego se encuentran las gentes del pueblo con que esas expectativas se frustran. ¿Por qué? Y porque el poder que hay en democracia es un poder compartido, es un poder mucho más difuminado, y las transformaciones se hacen muy de a poco, muy lentas. La democracia regresa al país por el camino del liberalismo, tanto político como económico, que el país ha desandado en los últimos 20 años, yendo y viniendo por una senda de continuos avances y retrocesos. Y es Raúl Alfonsín, el primer presidente de la recobrada democracia. Al final del proceso, los militares preferían que ganara el peronismo. Es decir, Luder ya había dicho que por deplorable que fuera, la amnistía, derogarla no servía para nada porque el principio es que la ley que debe aplicarse es la ley más favorable del reo. Pero en general el doctor Alfonsín no tenía un sentido jurídico tan fino y decidió que la derogaba y derogada quedó. Su gobierno se caracteriza por la consolidación de la democracia, que no podrá, sin embargo, curar las heridas que abre la inflación y una economía estancada. En 1989, otros aires se respiran en la Casa Rosada, con la llegada a la presidencia de Carlos Menem, quien gobernará, previa reforma constitucional, por dos periodos consecutivos. Menem llegó en medio de una crisis, la crisis de la hiperinflación, que en parte él mismo agudizó, y acumuló un gran poder a partir de esa situación de crisis. Permanentemente se atribuyó al desastre que todo era cuando nosotros llegamos, de modo que podía decir que siempre lo que hacía era mejor, ¿no? Son tiempos de convertibilidad y privatización de las empresas del Estado. Ahora, yo le diría que Menem hizo una cosa prodigiosa. Tendría que tratar de buscar un adjetivo que no fuera elogioso, pero sí admirativo, de una enorme capacidad política que creo que él tiene, ¿no? Que es utilizar un movimiento político populista, como es el peronismo, para una gran transformación en sentido liberal y neoconservador, ¿no? Menem acentuó la pauta presidencialista, ¿no? Todo el trabajo de Alfonsín había sido fortalecer las instituciones republicanas, y Menem pasó olímpicamente por encima de ella, ¿no es cierto? Eso forma parte también de su habilidad política, porque logró hacerlo sin que nadie protestara, ¿no es cierto? Yo creo que tenía un talento muy, muy, muy especial, ¿no? La democracia recuperada buscaba superar un pasado difícil en el país. Atrás había quedado el año 78 y el momento de mayor tensión con Chile, cuando cerca se estuvo de llegar a un enfrentamiento bélico. Si bien la mediación papal y la firma del Acta de Montevideo habían contribuido a calmar parcialmente el conflicto, faltaba resolver el problema limítrofe del Canal del Beagle, finalmente resuelto por el gobierno de Alfonsín. En la provincia, la democracia regresa en 1983, con la Unión Cívica Radical en el gobierno. Santiago Felipe Llaver. Bien, estamos de vuelta en el aire y lo que estaban escuchando ya era parte de la columna, y quería que tuviera una introducción auditiva con respecto al proceso que vamos a desarrollar ahora. Antes de meterme sobre algunas valoraciones o algunos conceptos que vertió el audio, que son a propósito, que le había pasado, son deliberadas en este caso, quiero decirle que vamos a analizar el bloque que se llama Democracia y Globalización, de 1983 al 2003, en Mendoza, de Crónica de Nuestra Identidad, y que es, como sabemos, son toda la historia que ha armado la Universidad Nacional de Cuyo y que se viraliza por los diferentes lugares. En este contexto, Vamos a hablar de algunos ejes que son muy importantes, como el retorno de la democracia, los problemas económicos del periodo, las privatizaciones de las empresas públicas, el vaciamiento y la caída de los bancos provinciales y las consecuencias sociales de la reforma económica. En ese contexto vale aclarar que van a pasar 5 gobernadores, ¿sí? Javert, desde 1983 a 1987, José Octavio Bordón, hoy casualmente embajador en Chile, que tuvo unas declaraciones muy desafortunadas el día sábado con respecto a la situación chilena, entre paréntesis, digamos. Después vino Gabrielli, después vino La Falla, y finalmente este periodo que estamos analizando es el periodo de Iglesias. Este material se hizo justamente en 2003, cuando estaba asumiendo Julio César Cobos la gobernación de Mendoza. En esos contextos, la verdad que es muy importante poder plantear de por qué pensé esta columna. El día sábado estaba mirando, día viernes y día sábado estaba mirando mucho lo que pasaba en Chile, ¿sí? La TV chilena, y dije, ¿qué pasaba en Mendoza en este periodo? La verdad que los chilenos hablan de 30 años, hablan de un periodo de nacionalismo militar y capital privado en los servicios públicos, y digo, en Mendoza el nacionalismo militar no lo teníamos, pero ¿qué hegemonías teníamos y cuáles eran los acuerdos que pasaban del otro lado de la cordillera? Así que por eso busqué esta información, esta columna, estos audios, y la idea era poderlos compartir con ustedes. Además, hay dos cosas que me llamaban mucho la atención de estos soportes audiovisuales que armó la Universidad Nacional de Cuyo. El primero es la crítica que le hace Pablo Lacoste, historiador reconocido, a la democracia, ¿no? La verdad que no sé dónde apunta. Me gustaría preguntárselo. Le soy franco. Le soy franco porque la verdad que es una crítica a la democracia. No sé si está reivindicando el pasado militar o quiere ir a otro paradigma de democracia que no se dio en ese momento. Y lo segundo, y tal vez más importante, que usted me abría los ojos como el 2 de oro, vio cuando juega el truco y uno abre el ojo. Las valoraciones sobre el menemismo. Sí, ¿no? Que lo hemos nombrado, ha sobrevolado sí. el día de hoy, es preocupante. La verdad que esta idea prodigiosa de que vació un movimiento popular para transformarlo en una matriz neoliberal, para mí de prodigioso no tiene nada. ¿Qué quiere que le diga? Pero bueno, son las valoraciones de nuestro especialista de la historia en la provincia de Mendoza, parte por la cual podemos llegar a entender de por qué se vota en Mendoza como se vota, ¿no? Digo, con estas valoraciones y con estas miradas históricas, muchas veces uno puede llegar a entender por qué se vota en Mendoza como se vota desde hace mucho tiempo a esta parte. Así que bueno, en ese contexto hecha la presentación, como siempre le aclaro a nuestros queridos oyentes, esto lo pueden buscar en el programa Crónica de Nuestra Identidad y pueden bajar la información que vamos a compartir y también están los audios. Dentro de este contexto, como todos sabemos, hacia 1983, en las empresas de servicios públicos de la provincia de Mendoza, gran parte era ocupada por el Estado, empresas muy conocidas, esto es lo bueno que tiene que hablar del pasado reciente, empresas muy conocidas por todo, como GIOL, como las empresas de energía EMSE, obras sanitarias, las centrales hidroeléctricas, los Nihuiles, los bancos de Mendoza y Previsión Social, además del Banco de Multicrédito y el Banco Busi. ¿Qué es lo que va a ir significando estos vientos? Va a significar la llegada de la democracia a Mendoza, una fuerte privatización. ¿Sí? El Estado mendocino se va a deshacer de toda su construcción de servicio que tenía y a partir de ahí, y acá sí es claro el material y los textos y los audios que vamos a escuchar de aquí en más, se produce un claro deterioro social en la provincia de Mendoza. Mucho de la desigualdad que tenemos en Mendoza y demás hay que remitirse a estos orígenes. Entonces estamos diciendo que a pesar de algunos avances y algunos retrocesos que Mendoza vivió, tuvo una hegemonía basada en el liberalismo económico y ese liberalismo económico estuvo atravesado por algunas cuestiones que generaron un estrés psicológico y esfuerzo económico en Mendoza, como fue el conflicto con el BIGL y la situación que el audio hablaba en contexto de que como la cuestión limítrofe no estaba asentada y Mendoza era una de las bases del sostén nacional, digamos, del conflicto, tuvo que derogar mucha plata y generó un estrés muy fuerte en los mendocinos, agregado el terremoto de 1985 que también dejó algunas consecuencias importantes. Claramente se demuestra un Estado mendocino incapaz de controlar sus servicios públicos, se ve un Estado mendocino muy incapaz de poder generar los recursos para sostener toda la maquinaria que se venía sosteniendo de la década del 60 y el 70 en la década del 80, y ahí comienza el auge de las privatizaciones, ¿sí? Vamos a escuchar un poquito el audio en su segunda parte y vamos a seguir avanzando con este proceso. La década del 90 era una década de venta del patrimonio y de crisis para los bancos regionales. En Mendoza había cuatro establecimientos que reflejarían cabalmente estas crisis: el Banco Multicrédito, el Busi, el Banco Mendoza y el Banco de Previsión Social. Piensen ustedes que alrededor del 85% de los depósitos estaban en manos de estos bancos. Y de golpe desaparecen los bancos donde estaban casi toda la masa de depósitos. Eso trajo fuertes consecuencias que a veces no se miden suficiente en lo que significó, además de, por supuesto, perder herramientas importantes que tenía la provincia en cuanto a crédito se refiere. Vemos que, por ejemplo, el Banco de Previsión Social, que no era un banco que tuviera problemas, habría que haberlo dejado funcionando o se podría haber hecho una reingeniería distinta. Y además, bueno, desde el Banco Central... Este proceso de los bancos y demás tiene un correlato previo y preexistente que es el que vamos a intentar desarrollar ahora. Como todos sabemos, el estado de la provincia de Mendoza, su financiamiento está anclado básicamente en los recursos naturales, ¿verdad? Como son las fuentes de energía, el petróleo, así se dice, y la hidroelectricidad. Pero dentro de este contexto, el desmembramiento y la hegemonía privatista comienza con otras empresas. ¿Usted recuerda cuáles son las primeras empresas que se produce? Quiero marcar fuertemente cómo fue el modelo de privatización en Mendoza y cómo fue el modelo de privatización nacional, que vamos a ver que hay claras diferencias, y también con lo que pasó en Chile, digo. Me parece que esa triangulación sirve para entender la década del 80, del 90 y mucho de lo que estamos atravesando ahora. ¿Recuerda usted cuáles fueron las primeras privatizaciones? Obras Sanitarias Mendoza. No, esas van a ser un poquito después. Las primeras van a ser los ferrocarriles. ¿Pero no es nacional? Los ferrocarriles, el General San Martín, la empresa IMSA pasó al grupo Pez Carmona. Exacto, claro. Al grupo Pez Carmona, y el ferrocarril Belgrano, ¿sí? Uh-huh. Quedó clausurado porque no hubo oferente. Es decir, que nadie quiso comprar el ferrocarril Belgrano en la provincia de Mendoza. Un vaciamiento total, empezando por ahí, ¿no? ¿Qué perdió Mendoza con esto? Bueno, perdió los servicios de carga y los ramales. Perdió 13.000 kilómetros de vías y además perdió el desarraigo de muchos pueblos, los más afectados, como Montecomar en San Rafael, situación que yo conocí mucho, y Palmira en San Martín. Así que imagínense cómo viene todo este tema. Así que ahí viene un primer fuerte impacto de las privatizaciones en Mendoza. Ya un elemento de la modernidad que conectaba, que daba trabajo y demás, ya en Mendoza quedó anulado en este momento. Por otro lado, y acá se van a encontrar con una novedad, que no es novedad, pero se lo voy a refrescar, otra empresa estatal, en este caso nacional, como veníamos diciendo, se privatiza gas del Estado. ¿Quién compró gas del Estado? Mauricio Macri. Sí, señor. La empresa de Ecogas la compró ni más ni menos que el grupo Macri. Vio cómo todo va estando conectado y cómo vamos hilvanando un montón de cuestiones. Bueno, esta ola llegó a Mendoza, obviamente, y en este momento cayó Giol, las empresas de energía, la obra sanitaria, las centrales hidroeléctricas, los Nihuiles y los bancos, como dijimos anteriormente. Se nos pinta un lagrimón, Giol. ¿No? Giol. Giol, ¿usted recuerda cómo fue el proceso? De privatización. Ajá. El proceso de privatización es bastante interesante, el de Giol, porque no cayó en la mano monopólica de un empresario, sino que cayó en Fecovita, que era cooperativa, digamos. Que era una cooperativa de 5.000 productores, ¿sí? Pero esto también permitió que se desregulara el mercado vitivinícola en Mendoza, y de ahí hemos estado a los tumbos sistemáticamente. Tampoco es que antes, andaba también la cultura vitivinícola, pero digo, este tema generó una hegemonía distinta en los monopolios dentro del mercado del vino y generó algunos desequilibrios que hasta el día de hoy no los podemos solucionar dentro de la provincia de Mendoza. En ese contexto, también es muy importante mencionar que en Mendoza las privatizaciones de toda esta empresa que estamos hablando significaron mucho. ¿Por qué? Porque se entregaron recursos económicos estratégicos de la provincia, porque generamos una fractura social muy importante y sobre todo, ¿sabe qué cosa? Entregamos el monopolio en muchas ramas de la economía. Los autores, ¿qué es lo que valoran de esto? Que a diferencia del modelo nacional de privatizaciones, no hubo escándalos de corrupción en esta primera etapa. En esta primera etapa no hubo, dicen los especialistas, grandes escándalos de corrupción, y en el caso de que algunas empresas fueron privatizadas para pequeños y medianos productores y no a grandes productores. Es decir, que esa transferencia en monopolio, según estos especialistas, no fueron a los clásicos pulpos de siempre, sino que fueron más diseminadas y diversificadas. Podemos compartir o no, pero es lo que dice la bibliografía. Pasa que nosotros nos hemos quedado con fotos, entonces cuando uno lo pone en perspectiva puede ver que esta primera etapa es tal vez como ellos dicen, pero después en la década del 90 toda esa cuestión es, en la década del 90 y más, ya llegado al siglo XXI, van a ir cambiando esa hegemonía y van a aparecer grandes empresarios detrás de todo este negocio. Pero esto significó la primera ola de privatización a nivel nacional, cómo los ferrocarriles nacionales se privatizan, impactan fuertemente en la provincia de Mendoza, cómo se privatizan las bodegas, cómo se privatizan las cuestiones relacionadas a los recursos económicos naturales y los recursos naturales, ¿no? En eso a nivel nacional las comunicaciones, ¿no? Recordemos. Las comunicaciones, sí, también lo tenía anotado por aquí, el tema de la compañía argentina de teléfonos, CAT. Sí, pasa a otros lugares, Aerolínea Argentina, digo, hay una ola tremenda de privatizaciones que obviamente va a tener un impacto muy fuerte, y mientras que nosotros, yo expliqué la teoría del shock anteriormente, ¿se acuerdan? La semana pasada, mientras que en Chile ya venían 10 años con este shock privatista, con este shock del capitalismo con hegemonía neoliberal, en Mendoza la democracia comenzó a desarrollar. Permítame ahí, sí. En cuanto a las privatizaciones, que no solamente tenían un sentido de traspaso de los activos a la empresa, sino tenía un sentido claramente de ajuste en los derechos laborales. Esas empresas, recuerdo que era el Estado, bueno, las empresas tenían un régimen, si se quiere, una relación laboral entre sus distintos empleados que no volvió a recuperarse nunca más. Hablamos de beneficios de vacaciones, hablamos de un montón de cosas que se perdieron con esta privatización. Sí. O sea, influyó directamente en la vida de los trabajadores y las trabajadoras, me parece, ¿no? Totalmente. Total. Terrible, y créame que solamente como ciudadanos perdimos esas empresas públicas, sino que también perdimos derechos laborales. Fueron feroces, porque ni siquiera nos quedamos con control del Estado en alguna. Exacto. Entonces, digo, se entregó todo a manos privadas, que hasta el día de hoy, yo siempre digo, Suárez, ahora que es el nuevo candidato, va a tener que discutir si le va a extender. Gobernador, no sé. ¿Qué dije yo? Candidato. Ah, el nuevo gobernador va a tener que discutir si le va a ampliar o no toda la concesión que tiene Pampa Energía con los ríos. Exacto. En el sur de la provincia. Y esas cosas. Exacto. En la campaña pasaron totalmente desapercibidas y que tienen origen aquí, entre la década del 80 y la década del 90, en estos procesos que los estamos... Los pliegos de privatizaciones que no se revisaron nunca, fueron entregas más que venta, o fueron entregas totalmente, ¿no? Que hasta el día de hoy uno como usuario los puede seguir pagando, ¿no? Hablamos, por eso me salió... Por ahí lo de obras sanitarias, vergonzoso el pliego de privatizaciones. No obliga ni compromete a la empresa a hacer absolutamente nada, salvo recaudar. Convirtió esas empresas de servicio en entes recaudadores. Recuerden que en 2008 la recuperamos con control. Estamos hablando de, pero digo, por ahí algún oyente puede decir no, pero justamente esta es la historia, ¿no? Que estuvo durante muchos años en manos privadas y recién en 2008-2009 fue cuando se recuperó con AISAM. La vaciaron, hubo que salir. Hicieron una obra, nada, absolutamente nada. Nada, totalmente. Y en nada menos que en una cuestión tan estratégica como el agua. Recordemos que el lado chileno a todo esto, las que venden el agua son las mineras, ni siquiera el Estado. Así que imagínense lo preocupante de un lado y el otro de la cordillera. Yo les pido que tracen este paralelismo porque fue la idea de traer esta columna el día de hoy. Vamos a escuchar un poquito más del audio y nos vamos a meter ahora ya con el tema de los bancos, que ahí sí hay mucho tela para cortar y es un tema bastante profundo y un tema muy desvirtuado por el oficialismo local. ¿Sí? El gobierno de Cornejo y sobre todo Martín Kirchner ha imputado cosas sobre el pasado que hoy vamos a intentar de desarmarlas un poquito, que no son tan como él las contaba. ¿Sí? En 1995 se produce la caída del Banco Multicrédito y con él la pérdida de los ahorros de más de 3.000 mendocinos. Las consecuencias puntuales de las caídas de este banco se sufrieron en tres aspectos. El primero de ellos tiene que ver, en el caso nuestro, con los puestos de trabajo, en el orden nacional, con la caída de bancos que hubo y la privatización de estas entidades públicas en privada, hubo una pérdida aproximada de 15.000 puestos de trabajo en la década del 90. Y en la provincia de Mendoza, más de 1.500 bancarios fue la trágica consecuencia de las caídas tanto del BUSI, del Previsión, del Mendoza, y del mismo Banco Multicrédito. Algo similar sucedería al poco tiempo con el BUSI, que si bien no cerró sus puertas, la debacle se tradujo en traspaso a Corbanca, quien más tarde lo vendería al banco francés. La desaparición de los bancos Mendoza y Previsión constituye un capítulo aparte. Los problemas con los bancos oficiales de la provincia quedaron al descubierto con la crisis financiera que desató el denominado efecto tequila. La privatización de los bancos estatales de la provincia se efectuó con una serie de decisiones muy complejas. Cuando nosotros privatizamos el Banco Mendoza, apenas asumimos, en el año 96, se privatizaron 15 bancos de provincia en todo el país. Porque había habido un cambio en la economía del país que significaba la estabilidad monetaria. Los bancos oficiales de todas las provincias, ¿cómo funcionaban? Funcionaban prestando y no recuperando lo que prestaban. Ahí está el desigual. Sigue sin recuperarse casi nada. ¿Por qué? Porque ese era el modo de funcionamiento. Daban préstamos que no recuperaban y esa pérdida se disimulaba o tapaba con la inflación. Cuando la inflación se para, el Banco Central no le da más ayuda a los bancos provinciales. Y entonces quedan al desnudo la inviabilidad y la imposibilidad. Como todo banco, las entidades provinciales tenían una cartera de deudores que, en el caso del Mendoza y Previsión, sumaba unos 800 millones de dólares. Pero lo que no ocurre en todo banco es que ese dinero difícilmente sería devuelto. Cuando el banco todavía pertenecía mayoritariamente al Estado provincial, la etapa previa a la privatización, te recordará que hubo una inyección de dinero muy importante por aquella época. Provino de, creo, de regalías petrolíferas mal liquidadas que llegaron cerca de, si mal no recuerdo, 500 o 600 millones de dólares en ese momento a la provincia. Y el banco, en esta etapa, utilizó este dinero para otorgar una cantidad innumerable de préstamos que fueron detectados, por lo menos pericialmente, como mal otorgados, en la medida en que quienes accedían a estos créditos no estaban en condiciones. Bueno, ahora sí nos vamos a meter con el tema de los bancos regionales, ¿no? En ese contexto, la verdad, estaría bueno que nuestros oyentes pudieran escuchar todo lo que hablamos detrás de escena, porque es lo más rico de la columna, siempre lo digo. Pero en el Mendoza funcionaban 4 bancos regionales. La importancia de los bancos regionales, ¿no? Para el desarrollo y demás cuestiones. Por un lado, el Banco Multicrédito. Por el otro lado, el Banco BUSI. Por el otro lado, el Banco de Mendoza. Y por otro lado, el Banco de Previsión Social. ¿Sí? El Banco Multicrédito. En ese panorama, perdón, no estaba ni Starbank, ni el. ¿No? Acaban de empezar a llegar. Como empiezan a llegar y desaparecer todo esto. Acá acaban de empezar a llegar y vamos a hacer las transferencias que, claro, que bueno, se quedaban en Mendoza, ahora se van al capital extranjero directamente. El Banco Multicrédito, le doy una pequeña reseña histórica, era una institución bancaria local surgida en 1965. ¿Sí? Que creció en los 80 y se expandió y se convirtió en un importante banco con sede central en Mendoza, pero con numerosas sucursales. Por su parte, el Banco BUSI, que es el que conocíamos, también era parte del patrimonio de las pequeñas y medianas empresas de Mendoza, organizada con la Unión Comercial e Industrial de Mendoza, USIM. Fíjese ustedes los actores que estamos hablando, ¿no? quiénes tenían toda esta red financiera en Mendoza y dónde quedaba la plata de los mendocinos y ahora dónde se va. Bueno, dentro de este contexto a ellos se les sumaban los dos bancos dependientes del Estado provincial exclusivamente, que eran el Banco de Mendoza y el Banco de Previsión Social, y entre estas cuatro instituciones bancarias se captaba la inmensa mayoría de los ahorros de los mendocinos que se fueron retroalimentando y distribuyendo a partir del ingreso neoliberal en la provincia de Mendoza. El primero que cayó en 1995 son los dos bancos que no dependían del Estado provincial, ¿sí? El Banco Multicrédito y el Banco Busi, lamentablemente motivó que los ahorristas perdieran mucho con la caída de estos dos bancos. 3.000 ahorristas en la provincia de Mendoza perdieron algunos ahorros y bueno, el Banco Busi este no cerró, pues su directivo alcanzaron a venderlo primero a Corp Banca, quien más tarde se lo revendió al banco francés. Y acá empieza toda esta lógica que usted hablaba de los bancos privatistas. Por su parte, los bancos estatales de la provincia de Mendoza, como dijimos, el Banco Mendoza y el Banco de Previsión, si bien no tenían una solvencia muy grande y demás, lo que dicen los especialistas es que el efecto tequila, recuerdan aquello que se armó en México y que tuvo una caída por toda Latinoamérica, fueron, digamos, la bala de plata que los terminó de liquidar a bancos que dependían del Estado provincial, a los dos. Al Banco de Mendoza, que va a tener una trayectoria distinta, y al Banco de Previsión Social. Los efectos de tequila, el efecto, siempre tienen ese mismo resultado, ¿no? Lo público a lo privado, no viceversa. Nunca en la historia va a pasar de alguien privado que sufrió el efecto tequila y se transformó y fue recuperado para el pueblo. Jamás. Totalmente. Jamás, ¿no? Siempre, totalmente. Siempre en ese sentido. Así que a partir de esto se empezaron a hablar de que el banco debía unos 800 millones de dólares, ¿sí? ya lo empezaron a denostar, y buena parte de esos créditos eran otorgados a amigos del poder, que también pasó, lamentablemente, por lo tanto no había posibilidad de recuperar los fondos. Para remover este obstáculo, el gobierno de Mendoza resolvió realizar un fuerte aporte de capital proveniente del Fondo de Transformación y Crecimiento. ¿Sí? Tampoco funcionó esto, entonces el Estado compró una cartera de deudores y luego creó oficialmente el nefasto fondo residual. ¿Recordará usted el nefasto fondo residual, lo que significó para los mendocinos eso? Bueno, que tendría objetivo realizar las cobranzas que nunca se pudo. El gobernador Rodolfo Gabriele, autor de esta decisión, explicó que el dinero se iba a recuperar. No obstante, unos años más tarde se comprobó que esto era inexacto y la recaudación del fondo residual apenas alcanzó para cubrir los propios gastos operativos del Estado del Estado provincial, es decir, que se deglutieron los dos bancos. El Estado nunca recobró ese dinero y, como consuelo de estos altos costos, el gobierno anunció la próxima privatización del Banco Mendoza, que va a ser la última parte por la falla, que se invirtió en potrerillos habitualmente. Pero si no nombramos a este muchacho, nos vamos a quedar sin explicar gran parte del desfalco que se produjeron con los bancos regionales, que es el banquero Raúl Moneta, lamentablemente lo teníamos que nombrar. Y en ese contexto, el hombre oriundo de Buenos Aires desembarcó en Mendoza a principios de los 90 en calidad de organizador de grandes eventos. Otra vez el fútbol metió la pata. Uno de los eventos que organizaba era traer la selección nacional a Mendoza. Yo recuerdo que una vuelta trajo un partido entre Argentina y Chile, justamente. Sí, exactamente. Y creo que ganamos 1-0 con gol de Batistuta. Bueno, este hombre lo había organizado y posteriormente Argentina en Mendoza. Moneta construyó a su alrededor una fuerte imagen de seducción y logró seducir a toda la clase dirigente política y financiera de la provincia de Mendoza. Desde esta posición de poder y prestigio, la historia de Moneta se cruzaría con la historia del Banco Mendoza. En efecto, ante la convocatoria para privatizar la entidad bancaria, Moneta resolvió presentarse aliado con empresarios locales y comprar los bancos de Mendoza y Previsión. Los nuevos dueños apenas lograron mantener el banco en funcionamiento durante 2 años y medio. En abril de 1999 el banco fue suspendido por el Banco Central de la República Argentina y debió cerrar su puerta. A partir de ese momento se dispuso su desguace definitivo. Fíjense ustedes lo reaccionario que ha sido la democracia y la globalización, pero no la democracia como forma de gobierno, sino los vientos democráticos y la globalización en la provincia de Mendoza. Todas las cosas que fueron trayendo. La caída del Banco Mendoza generó una fuerte polémica judicial y en junio de 1999 el juez federal Luis Leiva ordenó la detención de los directivos del Banco Mendoza, comenzando por Raúl Moneta. Finalmente todos los acusados por el juez Leiva fueron sobreseídos. Para la causa eran inocentes, quedaron en libertad, pero ninguno de ellos pudo superar nunca la amargura de haber perdido y de haber sometido a los mendocinos a tan frustrante proceso financiero. Así que tenemos la privatización de todos los recursos naturales, de empresas estratégicas dentro de la provincia de Mendoza, como hemos nombrado, ferrocarriles, gas, telefonía y demás, y encima de todo esto, la caída definitiva de los bancos regionales de la provincia de Mendoza con estos actores que venimos viendo. Fíjense ustedes cómo se intenta recuperar la plata perdida por este fondo residual que terminó siendo peor el contralor que el ente controlado. Bueno, vamos a escuchar un poquito más del audio y ya nos metemos para rematar la columna con las conclusiones que he traído para este democracia y globalización en la provincia de Mendoza, relacionándola con el modelo chileno y las olas nacionales. El descalabro de los bancos provinciales encontraba una vía de escape, la privatización, a la que Moneta, aliado con empresarios locales, se presenta y termina comprando el Mendoza y Previsión. 2 años y medio después, en abril de 1999, el Banco Mendoza era suspendido por el Banco Central de la República Argentina y cerraba sus puertas. Después, por circunstancias, sin lugar a dudas, ajenas al gobierno porque era un banco privado como cualquier otro, quebraron y cerraron. La caída del Banco Mendoza generaría graves problemas a la provincia y una fuerte polémica judicial. Esta etapa de la privatización está más centrada en un único directorio, que fue el directorio presidido por Raúl Moneta. También se inició un proceso de investigación por subversión económica en el juzgado por entonces a mi cargo, el juzgado federal, y fue esta causa la que luego la Corte, a mi criterio absolutamente en forma de modo ilegítimo y sin sustento, sustrae la competencia de esta causa y la lleva a los jueces de Buenos Aires con argumentos que, bueno, son absolutamente sin sustento, sin contundencia, sin ningún asidero, y nos despoja de la investigación. Bueno, el audio iba relatando más o menos lo que habíamos relatado nosotros de los bancos regionales, y para empezar a concluir, estos 20 años de democracia, globalización y privatizaciones dejaron consecuencias muy importantes en la provincia de Mendoza. Las dos primeras, las que saltan a la vista, obviamente son la desocupación, como usted bien señalaba, y la desigualdad en el ingreso. En Mendoza la tasa de desocupación pasó, escuche estos datos, en 1983 de 4,5 al 2002 11,5, la tasa la duplicó. Este récord se estableció con un pico muy fuerte en octubre del 2001 de casi el 14%, 13,5%. Esos son los efectos de las políticas que se empezaron a aplicar desde el año 83 hasta el 2003. Es decir, que teníamos una desocupación los mendocinos del 4,5 y pasamos a tener una desocupación casi el 14%, casi 10 puntos en una sociedad que no llegaba al 1 millón de habitantes o éramos 1.100.000. Así que imagínense la cantidad de gente desocupada que había en ese momento. Vamos a escuchar un poquito más del audio y nos metemos con otra de las consecuencias que tiene que ver con la distribución del ingreso en Mendoza que generaron todas estas políticas que hemos desarrollado. Hacia 1983, los mendocinos sin trabajo sumaban el 4,5% de la población económicamente activa. En 2001, la desocupación triplicaba la cantidad de víctimas del desempleo, reuniendo el 13,5%, aunque disminuyendo levemente al año siguiente. Los índices del 2002 decían que los mendocinos sin trabajo sumaban el 11,5%. Recuperación del agro más el crecimiento del turismo son dos sectores que han impactado muy bien en la provincia de Mendoza. Más allá de la problemática general del país, la situación de Mendoza era un poco mejor. Mendoza, a partir de la duración, aparece en muchos sectores más preparada para poder competir y exportar Y bueno, y eso también creo que se refleja en nuestra economía, que fue una de las de mayor recuperación. Esos conceptos que están desarrollando los especialistas para mí generaron mucho daño y quiero concluir con ese tema. Otro de los factores fundamentales para entender a la Mendoza de la época son los índices y los indicadores de pobreza. El 19% de los mendocinos ya éramos pobres en 1991, pero ese índice se va a ir a un pico récord en la provincia de Mendoza de 58,4 en el 2002 y con una indigencia del 28% en ese momento. Es decir, que casi el 70% de los mendocinos estamos debajo de la línea de la pobreza o directamente éramos indigentes en un 28,4%. Así que los números de estos 20 años que hemos desarrollado, la verdad que lo que tiene que ver con pobreza, con distribución del ingreso y demás, fueron totalmente de una economía de guerra. ¿Sí? La privatización, la globalización y demás trajo una economía de guerra. Y por más que la columna puede terminar que los 20 años de democracia no sirvieron para lograr ningún índice positivo, ¿sí? Sino todos índices a la baja, yo me pregunto, ¿hicimos buen negocio los mendocinos con tener un sello internacional en turismo y haber entregado todas estas cuestiones que entregamos? Porque eso fue lo que pasó, como bien decía el audio cuando estábamos hablando. Si bien Mendoza sufrió todas estas crisis que estamos hablando y demás, Mendoza que se empezó a instalar en el mundo de otra manera, mediante el turismo, mediante otras actividades económicas. Yo pregunto, ¿no era mejor agregarle el turismo a todas estas cuestiones y fortalecer lo que venía de con un rol del Estado activo, con índices que eran muy, muy oportunos? Bueno, quería dejar la columna abierta en este interrogante para que los mendocinos reflexionemos y para que entendamos que la democracia y la globalización, mientras que en Chile el shock ya se estaba instalando y la militarización, el nacionalismo militar y el capital privado hacían estrago, de este lado de la cordillera no pasaban muchas cosas mejores. Tal cual, la verdad que súper interesante, ha pasado por temas que son parte de nuestra identidad, claramente, ¿no? Claramente en la historia de cimbronazo de sí, nuestra sí. historia, ¿no? La verdad que sí, y también hay otro discurso que no lo quise desarrollar porque ahí íbamos a entrar en un tema y como en la primera hora habíamos cargado mucho el tema de las instituciones y demás, habla de la estabilidad institucional de Mendoza, ¿no? Y habla de que la democracia, si bien trajo una gran estabilidad institucional, no ha traído buenos índices. ¿Y a dónde viene la crítica? Esto que se van alternando en el poder radicales y peronistas y no hay continuidad del gobernador y demás. Y también está en juego esa cuestión, ¿no? Uh-huh. Si se puede desarrollar un proyecto provincial en 4 años, por ejemplo.